continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mi novio siempre me lleva al mismo restaurante. Ah. Nuestra habitual sección dedicada a la necesidad de una vida variada, sí, e interesante. Tenemos una lista de restaurantes no ortodoxos, es decir, sí, heterodoxos. Sí. Restaurantes que tienen alguna particularidad, tanto en su decoración como en su menú o en lo que fuera. Sí, a veces camuflan su impericia gastronómica detrás de una atracción. Exacto, una supuesta atracción escenográfica que disimulan que el pelleto está podrido. Claro, sí. Muy bien. Tenemos una lista. Sí, señor. Por ejemplo, ¿con qué podríamos empezar, Barton? ¿Qué puede ofrecer de distinto un restaurante, especialmente para un novio o para un señor, sí, que desea acompañar a su amada a un restaurante novedoso? Y con show, un show musical. Ah, muy bien. Que le cantan y le tocan el violín. Ajá. Bien cerca, pasan por las mesas. Ajá. ¿Y vienen a jetear o pasan gratis? No, después jetea. Ay, es una zona ambigua la del... Ah, sí, sí, sí. La del tipo que se acerca a la mesa a cantar. Además, si el tipo se pone muy meloso, por ejemplo, viene Manuel Moreira... Moreira trabaja en muchos restaurantes. Bueno, viene, sí, Moreira... Y se te sienten las rodillas para, sí, cantar. Y le empieza a sonreír a su novia, le empieza a cantar, a dedicar el tema, ya... Y se detiene. Saca mucho. Plata a él incluso. No, señor. Está mucho tiempo en la mesa. Dice, bueno. Canta 5 o 6 canciones, se sienta en la mesa. Sí, empieza a hablar de los temas. Sí, bueno, esta canción la compuse un día que venía por la playa. Bueno, no, ¿la playa? Sí, dice la playa porque ahora de que es cantante dice playa. No, señor. Los cantantes dicen playa y todo eso. Bueno. ¿Cómo maneja usted la situación del el cantante que se le pone meloso e insistente en la mesa? Esa es mi novia y el único que la manosea soy yo. No, señor. No, porque ella está embelesada y le encanta, por ejemplo. Bueno, entonces no hay que ir a un restaurante con show musical. Eso no es nada novedoso. Incluso casi todos los restaurantes tienen alguno que pasa. Sí, pertenezca o no a la grilla del restaurante. Usted dice que se meten de afuera, ¿no? Sí, señor. Está arreglado. Incluso te hacen poner de prepo, porque uno canta y otro te agarra de la nuca, de atrás, con estos, sí, dos dedos, y te hace así, y tenés que poner porque si no te faja. No, pero están todos arreglados. Yo los otros días fui a un café ahí por Belgrano. Ah, sí. Y en la vereda había una orquesta. Sí. Pero tocando... No, una orquesta del Báltico, con muchos vientos, mucho fervor. Sí, así. Bueno, así, 10 Gillespies en la vereda. Diez Gillespies. Me parece que uno era Gillespie. Puede ser. ¿Sabe qué te hacen los trompetistas? Se acercan mucho y te tocan cerca de la comida. Sí, le tocan cerca. Y te la escupen. Te la escupen y te la maldicen. Se la enfrían, además. Sí. Porque le sopla. Le soplan, sí, sí. Bueno, no se podía hablar. Había que hablar a los gritos. Estaba cerca. No, pero estaba... Una conversación íntima. No se puede mantener una conversación íntima. ¿Qué? Es muy difícil así que surja la posibilidad de... No, eso, esa clase de restaurante no. Vamos a es buscar otra cosa. ¿A usted no le gusta ir a los lugares? Por ejemplo, hay lugares de comida japonesa que usted se saca los zapatos. ¿Qué? ¿Se los come? Sí, no, señor. Entra descalzo y hay como unas mesas ratonas, se sienta en el piso usted. Claro, y pone las patas arriba de la mesa. No. Aprovechando que está descalzo. Hay unas esterillas de mimbre, llamémosle. Uh-huh. O quizás no. O de algún otro. ¿De mimbre o de paja? Quizás sea de paja, pero una paja refinada. Claro. Una paja suave. Vio cómo son los japoneses. Sí. Entonces usted se sienta ahí y le traen muchos platos, platito, platito, más platito, otro platito, cosito. Todo con una cara imperturbable. Y una infusión, porque ahí no toma la bebida, toma una infusión. O, vos no, tenés, no le decís nada al tipo, ¿no? Al mozo, digamos. ¿Cómo no le dice nada? El tipo, vos te sacás los zapatos, te sentás ahí, aparece el tipo y trae millones de platitos. No, le dice algo. Pedís, ¿qué le pedís? ¿Cómo hago pedir millones de platitos en japonés? No, le explica. Platito, mucho. Le explica en la carta, que es escrita en japonés también. Claro, dibujos, ¿no sabés? Él le va indicando, más esto, o menos. Esto lo decís vos. Pida cualquier cosa. Dice el nombre del dueño. Dice, estacionamiento sin cargo. Claro. No, le dice al tipo, muchas veces viene con foto, y usted pide la degustación ahí para probar un poco de todo. Le dice así, la mano. Usted está en posición de loto, ¿no? Como su novia. Sí, sí. Todos. ¿Qué pasa, señor? No, nada. No. Ah, bueno, todos comen en posición del otro. Sí. Pero, ¿y tan abajo cómo hace el mozo a servir las cosas? ¿Te las trae? Se hinca. ¿Te las tira de arriba? No, se hinca. Ah. Hacia la mesa ratona, trae. Todo se hace, podríamos decir, desde lo criollo con parsimonia, pero no es una parsimonia, es un ceremonial. Para mí vienen en cuatro patas los mozos. No, ¿cómo vienen en cuatro patas? Y sí, si no. ¿Y la bandeja que la lleva? ¿En el lomo, como los perros? Y sí, es medio peligroso. Pedís algo caliente y se le cae de arriba y te mata. Sí. Me parece que no voy a ir. Bueno, pero ese es un lugar exótico, pues tiene que comer con los palillos y todo eso. No, a mi novia no le gusta eso. ¿Qué le gusta a su novia, además de usted? No, yo no le gusto tampoco. ¿Pero cómo que no? No, no. Algo. Tecnológicamente novedoso, por ejemplo, un restaurante giratorio. Ah, bueno, sí. Como hay, no sé si en Toronto o en Seattle. Entonces, en los dos lugares. Unas torres y arriba hay un restaurante circular y giratorio. Sí, bien alto tiene. Si son giratorios, es preferible que sean circulares. Porque sí. Los cuadrados dando vuelta producen una especie de desastre angular. Sí, es incómodo. Pero me dijeron a mí, traten de agarrarse una de las mesas del medio. ¿Le recomendaron eso? Y porque parece que en los costados te toca una mesa muy pegada a donde termina el restaurante. Y se mueve. Y te mareás, pero como loco. Pero, porque a veces lo ponen a todo lo que da. ¿Cómo lo van a poner a todo lo que da? ¡Zing! ¡Zing! ¡Zing! ¡Zing! Y el baño es fijo. ¿Y dónde está el baño? Fuera del círculo. ¿En el centro? No, es fijo el baño. Fuera del círculo, no gira. Sí. Todo el restaurante gira, pero si querés ir al baño, tenés que saltar a la parte fija. Y está la puerta del baño ahí fija y vos yum, pasás una vez y no te atreviste. Pasás de nuevo, justo salía una vez. Es. Y cuando pasás, te tenés que tirar. Pero hay que tirarse un poquito antes que llegue. Claro, hay que embocarlo. Si te tirás justo cuando pasás, te la das contra la pared después. Claro, no. ¡Pum! Lo das a la pared y otra vuelta. Hay muchos tipos que están tirándose al baño así como quien quiere sacar la sortija. Sí, señor. Y encima después hay que volver, porque... Hay que volver también. Hay que salir sí, del baño. Y cuidado las ventanas, porque a veces la fuerza centrífuga despide a algunos parroquianos que están muy cerca de la circunferencia, digamos. Sí. Y los escupe, ¿sabes cómo, no? Pero ¿y entonces los mozos cómo se desplazan? Porque sí. Es, ¿para están, con la bandeja? Están recancheros. Están echados. Claro, porque sí. La cocina es fija también. Sí, claro, algún punto fijo tiene que tener. El baño y la cocina. Claro. Y después ya para bajar también, para irte, hay una como una plataforma, un ascensor. Claro, que lo lleva. Exactamente, tirás de cabeza adentro y listo. Ah, también se tiene que embocar al ascensor. Sí, tenés que embocar, pero la puerta es más grande del ascensor. Bueno, no, pero... Eso sí, en ese sentido, la verdad que sí. No, pues yo tenía entendido que giraban lentamente para apreciar el paisaje. Eso antiguamente era así. Pero ahora, como la gente se quedaba y se quedaba mirando el paisaje, cuando ven que están llenas las mesas, agarra y le meten a todo lo que da. Sí, pero no. Y empezás a andar más o menos dos vueltas por segundo. Señor, pero es un tocadisco eso. Y te hace mal el estómago, ¿viste? Sí, le cae mal. Y claro, la gente que recién comió. No, además, claro, cuando quieren cerrar, lo aceleran en vez de apagarle la luz. Vio que hay lugares que le empiezan a apagar las luces, empiezan a subir las sillas arriba de la mesa. No, eso no. Eso no. Esto le acelera. Ahora, el restaurante giratorio tiene que estar en un paisaje con variación, porque en la llanura pampeana no se percibe. Claro, te parece que no girara. Claro, queda quieto. Es siempre lo mismo, sí, sí. Tiene que ser con montar. No, esto está en una ciudad que tiene edificios, que tiene un mar, un lago, agua, claro. Todo, ¿viste? Y sí, bueno, tiene que ser así. No importa, pero ¿acá no hay de eso o sí? No sé. Debe haber por algún lugar. Antes había, ¿no? ¿El restaurante giratorio? Sí. Nunca había acá. Sí, sí, creo que yo había. Siempre estuve soñando con eso. Era giratoria la torre de ahí del parque de la ciudad, me parece que esa era giratoria. ¿Esa? Sí. ¿Giraba la parte de arriba o giraba toda? No, giraba la parte de arriba, ¿no? Porque si la pones girando toda se va hundiendo. Sí, sí, es un broche. Hace un efecto taladro. Se admite en eso, la gastronomía. Sí. ¿Está reñida con el baile de caño, por ejemplo, o es solo para los cabarulos y eso? ¿O un restaurante con caño? No estaría mal un restaurante con caño y que pueda bailar la gente. Los claro, mismos, pero los mismos comensales. ¿Y el caño dónde lo instala? ¿En la misma acá. Mesa? No. En el centro, ponele. ¿En el centro de la mesa? De la mesa, no. Hay como un pequeño... Bueno, una plataforma. Una pequeña plataforma. Y si usted quiere, nosotros no ponemos bailarines, sino que es el propio comensal el que se dirige al caño y hace, tiene un límite, 2 minutos. Sí, pero mire, aquel señor está hace más de 2 minutos. Bueno, vaya y dígale, señor, sí, pero todas queremos bailar. Bueno, para ver si lo pueden sacar. Usted porque... solo, un señor en calzoncillo no, que está ahí con la mano en la nuca y... No, mire, porque... Señor, mi marido también quiere. Y bueno, no, porque... Bueno, un rato cada uno. Cuando suena la campana se tiene que ir. Agarra la ropa y se va, vuelve a la mesa. Sí, y va saludando. Sí. Porque uno está comiendo, vino a pasar un momento agradable con la familia. Y, bueno, y yo tengo que ver al señor. Claro, vos decís... Al Rolón. Vos le decís a la vieja, no a la señora. Sí. Le dice el tipo y va, la señora que se saca el batón, empieza ahí. No, porque además después quiere... y otra vuelta, no puede ser así. No, o sea, no, una vuelta cada uno, señor, soy el mozo. Es de una... Sí, pero no puede volver a la cola y volver a ir, porque si la señora... Ah, sí, esta señora ya la vi varias veces. Ya la vimos muchas Ahora veces. Ahora me doy cuenta. Yo la tengo conocida, esta señora. Bueno, esa es una clase de... ¿Sabe que a mí me gusta también que sean raros por la comida? Mm. Que haya comida exótica. Por ejemplo, carne de caza. Sí, ¿y qué? No de mi casa. No, de caza. Caza con Z. ¿Y de qué cazan? Bueno, tenemos, por ejemplo, una especie de puesto de kermese. Ajá. Con distintos animales que pasan por un panel y le damos un rifle. No, a cada uno de los comensales, cuando pasa un chancho, ponele, le tiran y... ¿Y se morfa eso? Se morfa el jabalí o lo que sea. Es un poco cruel. Es muy cruel. Sí, como espectáculo. Pero en todos, hay esos restaurantes que aquí hemos mentado algunas veces, en que vos elegís con langostas, por ejemplo. Las langostas es muy... Bueno, ¿qué es la langosta? Porque está más abajo en la pirámide zoológica. ¿Debemos ser desconsiderados? No, a mí me parece... Había un tipo de mesa y el tipo agarra la liquida y nomás, adelante tú. Sí, adelante. Lo que pasa es que como son parecidas... Delante de vos. Sí, como son parecidas... ¿Parecidas a quién? Entre sí. Ah. Entre ellas. Quizás eso atenúa el impacto. No. Pero no, me parece feo eso. Pero con las gallinas también queda feo. Los tipos te llevan al gallinero y se elija una. Aquella. Y el tipo mismo te la corre y le retuerce el pescuezo. No, señor. Y si ahora se la traigo. Sí. 20, 25 minutos. Ya, no, no. Ya se la está comiendo. No lo puedo comer yo. Veo la cara de la gallina antes de morir. Bueno, pero justamente eso es para que te hagas cargo. No es hacerse cargo. De cómo cargo. Es la pirámide alimenticia, es así. Sí, pero uno no puede... A vos que entonces te traen una hamburguesa y vos ya no le ves la cara. Y no le veo la cara, digamos. No, en este restaurante Sí, incluso hay algunos que el mismo que se lo va a comer es el que lo mata. Y qué feo eso, y va con la novia y le muestra a la novia cómo él mata el animal. ¿Qué vas a comer, amor mío? Y se voy a comer, qué sé yo, ¿qué puede comer? Una tortuga. ¿Tortuga? ¿Vas a pedir? ¿Comes todos los días en tu casa? ¿Venís acá para pedir ¿Quién tortuga? ¿Quién come tortuga todos los días? Bueno, un pollo. Un pollo, que nunca comemos. O un chancho, peor. Y pero el chancho hay que correrlo. Sí, bueno, el tipo corre, lo agarra el chancho entre las piernas. No se deja el chancho. Y lo, claro que se va a dejar. Y lo degüella así, mirando en los ojos con ojos de chancho degollado. No, y es un espectáculo de dantesco. Y vuelve uno ahí lleno de sangre. Qué porquería el ser humano, ¿eh? ¡Mozo! No, eso es horrible, señor. Eso es horrible. Bueno, eso es lo que hay ahora. Ahora, ¿no hay restaurantes que, por ejemplo, que ocurra eso, pero con los vegetales, que uno tenga que sacar de la huerta... Degollar papas, por ejemplo. Claro. Desentierra la papa. Sí, eso puede ser, ¿eh? O batata. O desentierra la batata, la lava, se la hacen lavar, se la hacen pelar. No, eso que la hagan ellos. Loco. Y no, bueno, como parte... Yo elijo nada más. Elijo las frutas que me voy a comer. Amor mío, ¿te gusta esta manzana, esta pera? O lo que sea. Y sí, y así este... No me gusta nada todo eso que me está diciendo. ¿No le gusta eso? No, no. ¿Qué otra clase de restaurante hay? Bueno, y después tiene... todo lo que es que usted se sirve usted mismo. Ah, oh, eso me gusta. Que... Restaurante para el angurriento. ¿Sí? El angurriento, tenedor libre. Y la vieja se sirve. Se sirve ravioles con morcilla. Le voy a poner un poquito más. Sí. Después lo deja todo, le queda todo frío. Sí, deja todo, ensucia todo. Se sirvió 8 canelones. No importa, porque lo deja y después lo meten de nuevo adentro de la tele. Sí, sí, se recicla. Lo meten de vuelta, ¿no? No sé. No cuando usted está, porque queda feo. Y te dice, ¿puedo retirar? Sí. Entonces te retira y lo meten adentro otra vez. Cualquier plato que usted se sirva tiene algo de arroz o una arveja. Sí, eso debería hacernos pensar. Sí, viene de esto, pero esto va como la farsa moneda, dice, de mano en mano. Sí. Esta arveja, dice, recién estaba en la mesa de al lado. Y ocurre también con presas de pollo. Claro. Que usted... No distingue a qué parte de la anatomía del pollo pertenece. Claro. O sea, ahí hubo algo, cierta promiscuidad de los comensales. No, pero para mí tiene que haber un límite, porque también hay personas que son un poco abusadoras y van a estos restaurantes con tenedor libre y se guardan las mujeres en la cartera. ¿Qué se va a guardar, señor? Se guardan ravioles en la cartera, señor. ¿Cómo se va a llevar ravioles? Sí, y dicen, es todo lo que pueda comer, bueno. En la cartera y se van después para la casa. ¿Y se llevan los ravioles? Pero ahora nosotros en la puerta, ¿qué tal? Hemos puesto un pito, no sé qué, una señal, una alarma. Sí. Que toca. Cuando vos vas saliendo, entonces está el patovica de la puerta. Sí. Que dice, ¿por podría abrir la cartera, por favor? Y abre la cartera y llora. ¿Qué sé yo? Puré. Pero le puedo decir, este puré lo traje de mi casa. Sí, yo siempre llevo puré en la cartera por cualquier cosa. ¿Cierto, bicho? Sí, dice el tipo. Y se le sale del bolsillo. Una albóndiga se le cae, el tipo se agacha. Bueno, tendría que haber carteles diciendo, no está permitido llevarse para casa. No. La albóndiga es fácil de afanar, ¿eh? Es lo más fácil. Es lo más fácil. ¿Dónde la guarda usted? Acá. Ah, yo también. ¿Sabe que el otro día vi... La chaucha es fácil también. Sí, la chaucha, todo eso... Sí. ¿Pero quién se va a robar una chaucha? No, en general la regala la chaucha. Vi un lugar que lo venden... Lo mejor son los sándwiches de miga. Y el sándwich de miga pasa por pañuelo. Sí. Nosotros fuimos una vez a un casamiento y estaba tan aburrido que dijimos, vámonos a jugar al póker a no sé dónde, bueno. Un lugar, una timba de pase inglés que hay. Vamos a jugar al pase inglés. Y entonces, sí, pero lo que podemos hacer, dijimos, es llevar sanguchito. Entonces empezamos, estábamos de traje todo. Claro, varios bolsillos. Sándwiches a todos los bolsillos interiores, en todas partes sándwiches. Y caímos allá, y estábamos jugando los dados, y trajimos sándwiches. Tiene unos sándwiches todos llenos de pelusa. Tostado, recargo por tostado. Qué maravilla. Bueno, usted me iba a decir algo y yo le interrumpí, no, pero se me hace agua la boca, usted el sabe. Otro día vi un lugar de comidas rápidas que bastante conocido, que venden un sándwich de albóndigas. ¿Sí? ¿A dónde? Sí, un coso que tiene el nombre de subterráneo. Una cadena. Ah, de Subway, sí. Sándwich de albóndiga. Qué rico. Sí, pero es como una hamburguesa redonda, señor. Sí, sí, pero todas puestas así. Pero uno le da temor que se piante alguna, porque usted aprieta el sándwich. Claro. Y le dispara la albóndiga. Va con su novia, ponele. Y la, aprieta demasiado el sándwich y se le escapa una albóndiga. Sí, ese. Y le cae poner en el escote. Es un compromiso. Es un compromiso, porque ¿qué hace? Se la saca a uno, le pide perdón. Perdón, amor mío. Lo mejor es agarrar una pinza. Pedirle al mozo una pinza. Mozo, una pinza, por favor, le metí la mano. No, no, sí. La albóndiga. Sí. Además, cuidado, porque si se le va hacia adentro, después cada vez más difícil sacar. Es muy difícil, después la tiene que sacar por abajo. Claro, tiene que hacer un juego. A mí me dijeron que los panaderos manosean a sus novias con la pinza. ¿Cómo van a manosear con la pinza? Salen con la novia y le hacen cariños así, no, en el cachete con la pinza. Pero ahora no usan más pinza los panaderos, porque se ponen... Los guantes esos de... Los guantes de plástico, de sí. Plástico. Y entonces se revelan tal cual son. Agarran las cosas así, ¿viste? ¿Usted qué prefiere, pinza o guante? Yo prefiero la pinza, porque los veo la manera en que me agarran la media luna... No, bueno, deja muy apretada. Pero la medialuna creo que no se la agarran con eso. Sí. Sí, se la agarran también con los guantes. Se la agarran bien y te miran como diciendo, mirá cómo te la agarran. Pero, ¿pero usted dónde compra la factura? En un quirófano. Algo así. Sí. No, yo uso la. Ahora, pinza. ¿El tipo se cambia los guantes a cada cliente o se pone los guantes a la mañana y le da con el mismo guante con que va al baño? No, y si no, no sirve. Sí, no. Cuando el panadero se retira al para detrás, adentro, a la vuelta dice cambiate los guantes. Y sí. Porque el atrás de la panadería es un. Puede haber cualquier cosa, señor. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué sé yo? Porque de ahí salen con la mercadería. Como diciendo. Sí. Listo. Sí. Por ahí están, digamos, con su novia. No, ¿con la mía? No, con la novia de ellos. Ah. Que las tienen ahí y cuando sienten que la lujuria los invade, van un rato para el fondo y vuelven. Bueno, no sé. Usted dice ya que... Ya se sabe lo lujuriosos que son los panaderos. ¿Son lujuriosos? Ah, ¿y de qué estamos hablando? Es verdad que hay relaciones entre la gente que atiende la panadería. Hay algunas panaderías grandes que tienen muchas personas atendiendo. Sí, sí. Hombres y mujeres. Y tienen gorritos, delantales. ¿Es una tapadera? Para mí sí. Adentro, cuando van para adentro. ¿Qué hacen? Ah, no sabés, se saca, arrancan toda la ropa, bailan desnudos y vuelven otra vez. ¿Pero y por qué van adentro a bailar desnudos? ¿Y qué querés, que bailan desnudos en la misma panadería? No, no, pero bueno, justo. Yo no le pido nada, el tipo está bailando desnudo ahí, le digo. Deme una docena de esto. No, porque en general al rubro de los panaderos, los clientes le piden individualizadas las facturas, por ejemplo. Le dice, me da de esa, de aquella... Sí, o esta. Esa misma. Esta misma, no, no la de al lado, esta. Esa. Entonces, el alfajor de maicena, por ejemplo, ¿vio esos que los venden ahí? ¿Cómo va a comer un alfajor de maicena? Sí, ese alfajor... Está loco, eso no se puede comer. Esos que son... Los polacos son capaces de comer, que comen alfajor de maicena, huevos duros, vainillas y gofio, sin probar gota de agua. No, pero al gran alfajor de maicena de la panadería, sí. Usted lo rebana un poco, desperdicia, le tira un poco de la maicena que le sobra, y tiene una capa de dulce de leche, de una densidad, ese dulce de leche tiene una densidad. Sí, parecida a la de la estrella Sirio. Sí, es... Si, digamos, un centímetro cúbico de ese dulce de leche pesa 6 kilos. Está hecho con litros y litros de leche. Sí. Y es le da sed, ¿eh? Necesita tomar... El alfajor de maicena siempre da sed. Ese dulce bueno, de por leche. Eso el polaco nunca toma agua. ¿Pero cómo no va a tomar agua el polaco? ¿Usted por dice eso que... se dice seco como pastel de polaco? Bueno, pero no, en algún lugar debe tomar agua el polaco. Bueno, no sé, yo creo que no, pero sí, bueno. Sí, señor, no se hidrata, como todos nosotros. Bueno, último restaurante. Está mucho el restaurante, porque ahora que usted citaba las panaderías, hay algunos que en general son más cafés, que están adentro de una librería, en otro comercio. Sí. Yo ahí no le compro libros, porque vienen todos manchados, con mancha de café con leche, de media luna. Y hay mucho eso, sí, yo digo. Por ahí tienen un panqueque adentro. Hay unas librerías, ¿vio esos libros muy caros? Sí, libros de arte, y te lo dejan llevar a la mesa. Claro, el libro objeto. Está loco, se lleva. Y le va pasando las hojas mientras se come una media luna con jamón y queso. Yo total. Conozco algunos que donde agarran un libro de eso, chao, sonaste. Y sí, le va dejando todos los dedos marcados. Los dedos marcados, sí, sí. Y bueno, pero son libros que valen... Además hay gente que para dar vuelta a la página, en vez de mojarse el dedo con saliva, como hace cualquiera, sí, lo meten en el café con leche. No, señor. Por favor. Ahora hay mucho, se ve que el rubro gastronómico es mucho más rentable que cualquier otro. Sí, sí. Porque usted, cualquier comercio le ponen un café. Por ejemplo, un lavauto tiene un café ahí para esperar. Sí, sí, ahí venden cosas. Y que vale, gasta mucho más usted en el café. Claro, porque el auto, que lavar el auto. Que lavar el auto. Tiene más IVA. Y así, en cualquier cosa que usted tenga que esperar un rato, ahí le improvisan un 2-3 mesas. Y... hacen sándwiches, los mismos tipos que lavan los autos hacen sándwiches. Sí. Uno lava el auto, el otro hace sándwiches, después cambian. ¿Van rotando, dice usted? Van con rotando, las manos. Sí, sin lavarse las manos. No, y además le dicen al otro que le demore un poquito más, porque claro, tiene que justificar que usted esté un buen tiempo ahí. No me gustan esos restaurantes. Eso no es para ir en pareja. Exóticos, ¿eh? Así, con cierta cosa étnica. Por bueno, ejemplo, restaurante hindú. Sí. Entonces vos no sabés lo que se come en la India y te dan lo que quieren ellos. No, y le viene un tipo vestido... de hindú, andás a ver. Se acerca. Es de veraza el tipo, pero sí, sí. Lo disfrazaron, le pusieron un turbante, un coso acá colorado, y el tipo hace así. Tiene una túnica. Una túnica. Hay uno que está cerca de acá, que yo he ido algunas veces... Te atiende un tipo, pero el tipo sí es de Pakistán, no es de la India. Pero bueno. También. En algún momento. Y ahí viene, sí, claro. En algún momento ha sido eso. Y la comida es... salsa curry con otra cosa. Claro, sí. Son variaciones de curry. Dice, y le dan graduaciones de picante. Entonces le dicen, ¿lo quiere picante? ¿Cómo lo quiere? ¿Picante, muy picante o picantísimo? Claro, o extra picante. Y yo una vez me hice el canchero porque había probado el picante y me pareció estándar y pedí el muy picante, el extra picante, el ají ese, como se llama, ay caramba, sí, era ese. Y verdaderamente se me durmió la lengua. ¿A usted nunca se le durmió? La lengua sí, pero sí, no por picante. Sí, pero se duerme los labios, la lengua. Sí, a mí con queso de rallar, no, con el dentista. Ah, sí, que le ponen... Bueno, cuando voy al dentista se me duerme todo. Yo le conté que un día me comí un pedazo de mejilla. Bueno, pero tiene que frenar. Porque fui a comer antes de que se me fuera el efecto de la anestesia. Sí. Empecé a masticar, entusiasmado. Por ahí me miré en el espejo y me faltaba toda una mejilla. Sí, pero... ¿No se dio cuenta mientras se masticaba a sí no mismo? No me dio cuenta, no me di cuenta mejor todavía. No, eso sí, es un horror. Puede practicar antes de ir al dentista. Se mastica unos clavos de olor. ¿Unos clavos? ¿Masticar clavos? Clavos de olor, que los compra en la dietética, en los lugares así. Y no sé en qué otro, en la dietética. Uh-huh. Y eso es aséptico. Usted llega y tiene el olor al dentista. ¿Vio el olor de su dentista? No me gusta nada, no. A ver, ¿qué otra etnia hay que no sean los de la India? Y de... étnicos, ya le dije lo de los japoneses. Tiene, bueno, ahora la comida Thai, que está muy de moda, pero... No me hable de los chinos ni nada, estoy hablando claro, de cosas raras, ¿verdad? Por ejemplo, un restaurante esquimal. ¿Qué sirven en el pescado? Ballenas. ¿No, ballenas? Sí, ballenas secadas al sol. ¿Cómo viene la porción? Arrancada con los dientes. No, es para compartir, digo. De acá comen cuatro. Sí, pero... Porque de una ballena sacan toda la comida de, claro, de un año. ¿Y qué te atienden, esquimales? Imagino, tipos también vestidos de esquimales. Claro, eso sí, tiene que estar ambientado en iglú, me imagino, una estética de hielo. Sí, claro, mucho hielo, mucho frío, mucho aire acondicionado. Sí, no sé si es muy atractivo para comer eso. Sí. Vení, amor mío, vamos a comer. ¿Cómo vienen las ballenas? Bueno, la ballena viene a la napolitana. Ajá. Con tomate y mozzarella, ¿no es cierto? Y a caballo también, ¿eh? Ah, una ballena a caballo. Una ballena a caballo. Debe ser algo digno de verse. Con dos regios huevos fritos arriba. Ajá. ¿El señor cómo se llama? ¿Peck? Sí, señor. ¿Cuáles son los nombres de esquimales, por ejemplo? Nos llamamos por Che, nosotros. Ajá. Somos empleados, ¿no? El dueño... está. Ah, no es esquimal usted. No, bueno, soy empleado del dueño, que es esquimal. El tipo. ¿Dónde nació usted? No, yo soy de Hurlingham. Ah, lo dicho, un verdadero esquimal, amor mío. Bueno, pero nos han enseñado sobre la cultura de los esquimales. Claro. Hicimos un simulacro de vida en iglú. Con una película, un video que nos pasaron. Bueno, para mí traiga una foquita para picar. Sí. Y con hielo. Sí, hielo se lo sirve usted mismo. Ah, bueno. Lo pica. No comen pan los esquimales, ¿no? No, no se sirve pan. Claro, porque no hay horno. No, bueno. No, es todo con leños. No, pero se les derrite la casa, todo se hace. No me gustaron tampoco. No. A ver, le doy el restaurante última. Esquimal no... Pues ya perdí varias novias, ¿eh? Sí. Un restaurante inadecuado. No, ¿sabe? Un buen lugar para llevar a su novia es todo lo que es restaurante flotante. Es un barco que zarpa. ¿Qué zarpa? No, zarpa y entonces empieza a servir la comida cuando está alejado, en alta mar. Alejado de la costa. No tanto en alta mar. Entonces a dos cuadras de la costa, ahí para y listo. Pero el vaivén de las aguas. No, pero eso es peor que el giratorio, ¿eh? Y bueno, pero usted está en cubierta, por ejemplo, puede comer en cubierta. Sí, en cubierto. No, en cubierta, afuera, y ahí el vaivén de las... Y al suave vaivén de las olas. Eso lo predispone al... Al amor. Al amor, al abrazo. Amor mío. A la náusea. Aquí a este restaurante flotante. Mozo. Sí. ¿Qué me recomienda para morfar? Pescado. Acá es todo pescado, pescado de río. No, justamente mi novia es vegetariana y no le toca el pescado. Bueno, el camalote. ¿No es cierto, amor mío? Ella es surubí. No lo come. No hay manera. No. No lo pasa. Bueno, pero le podemos hacer una fuente de vegetales. ¿Una fuente de vegetales? Sí, fuente de vegetales. Un surtido de vegetales. A ver, viene... ¿cómo cuáles? Bueno, tráigame un surtido de vegetales, dele. O mejor todavía. ¿El surtido de vegetales es para la señorita? Sí, a ver. Sí, lo sé. Pero esto es... Son puros tomates. Sí. Tomates, son... tomates y tomates. Sí, son, pero de distintos tomates, ¿eh? Son tres tomates cortados en rodajas finas sobre colchón de tomates de rodajas gruesas. Ajá. Qué bueno, ¿eh? No, pero mi novia no le prueba el tomate. Pero ¿cómo? Que no come surubí, no come tomate. Bueno, son dos cosas que no come. Bueno, pero justo... Y usted tiene mala suerte también. No, usted tiene peor suerte, pero son nuestras especialidades del lugar. Le digo, el barco no vuelve a la costa hasta dentro de 5 horas, 6 horas del paseo. ¿Qué le damos de comer a esta mujer? No sé ¿qué tiene de postre? De postre tenemos budín de pan. A mí me dijeron que lo hace con pan que juntan del suelo. No, del suelo no. De las cárceles. No. No usamos pan de hoy en el budín de pan. Bueno, peor. No, se usa el de... pan. Ni las paneras tampoco, según vi. Pues... Traté de entrarle a un marroco que había ahí que... En las paneras ponemos... Por lo menos hace 20 días que estaba. Las paneras ponemos restos de budín de pan, del que sobró, el budín de pan que sobró bueno, de ayer. Me voy a ir. ¿Por dónde se va a ir usted? No, me voy, no me gustó el restaurante, me voy. Hasta luego. ¿A dónde va? ¿Cómo voy a salir del restaurante? Pero esto estamos flotando, estamos en pleno... No me diga que estamos en alta mar. Sí, no ve las olas. No, yo me quiero ir. ¿Usted ve la costa? Exijo que este barco me devuelva a puerto. No hay manera. Que me fleten un bote salvavidas. Estaremos llegando en pocos minutos más. ¿A dónde? No, en pocos minutos más no, en varias horas más. Ah. Al puerto de Santos, en Brasil. ¿De Santos? Sí, señor. ¿Y qué me tomo yo para volver de Santos? No, bueno, después sí. No podemos estar en todo, señor. Si usted quiere volver a cenar con nosotros, se toma el de vuelta. ¿Y cuándo sale? Sale el domingo, dentro de 3 días. ¿Y mientras tanto qué como en Santos? Y bueno, baja, va a los puestitos, ahí le... Yo no venía preparado, entré porque... Uy, ¿por qué no entramos aquí? Mire, en Santos yo le recomiendo... Hay un restaurante giratorio. ¿En serio? Sí. Puede ir ahí con su novia... Oh. Y después... ¿Viste? ¿Dónde te voy a llevar? A un restaurante giratorio en Santos. ¿Eh, amor? Lo que siempre quiso. Está recontenta. Bueno, entonces, todos felices. Bueno. ¿Y mientras tanto tiene algo para picar? Estas focas. Mm. Bueno, a mí para picar tráigame una jarra de mosquito. Bueno. Y, ¿le puedo ir pagando? ¿Me puede pagar, por favor? Porque vamos a cerrar la caja. ¿Pero cómo? Si todavía estoy comiendo. No importa, señor. Tenemos que hacer el arqueo. Y le tengo que cobrar ahora. No es que desconfíe de usted. Bueno. Pero le tengo que cobrar ahora. Así que si me va pagando, mejor. Bueno, todavía no probé nada de lo importa, que trajo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, señor. Está bien. Pero uno vino a pasar un buen momento. Son $7,000. Nah, ¿cómo va a ser el $7,000? $7,000 masiva. No, bueno... no tengo ese dinero aquí en efectivo. No, lamentablemente lo vamos a tener que arrojar al agua. No, discúlpeme, $7,000 no me puede tirar al agua por sí, no tener $7,000 para pagar estos ravioles horroriosos que Mauricio, me hombre al agua. Gracias, pausa.